Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Se retoma, la competición en el deporte base, en el fútbol base, y será este fin de semana. Vuelve la competición después de más de un mes parada, tras haber disputado en muchos de los casos tan solo una jornada, y se retoma este fin de semana con doble cita para muchos equipos. Jugarán, aprovechando que es puente, tanto en la jornada del sábado como en la del lunes, sábado 27 de febrero, lunes 1 de marzo. Todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño juegan, por lo tanto, este fin de semana. Para muestra, un botón. Nos quedamos, por ejemplo, con la tercera andaluza juvenil. El Ubrique Unión Deportiva se mide el sábado al Club de Fútbol Cherry Atlético a partir de las 5 en el Antonio Barbadillo. Y en el mismo escenario se medirá el lunes al Veteranos Jerez a partir de las 12. En cuarta andaluza juvenil, el Ubrique Unión Deportiva B recibe al Club Deportivo Calvente el sábado a las 11 de la mañana, y el lunes se mide al Jerez Industrial en el Polideportivo de San Telmo a partir de las 4 y media de la tarde. Del mismo modo, en la tercera andaluza cadete, en el subgrupo 3, tenemos por un lado, correspondiente a la jornada 4, dos partidos que se van a jugar el sábado: el Deportivo Ubriqueño Arcos en las pistas de atletismo y el Calvente Ubrique Unión Deportiva en el Polideportivo Municipal de Cuatro Vientos de Prado del Rey. Y el lunes, un partido correspondiente a la jornada 5, el UEA Sierra de Cádiz Jazz, Ubrique Unión Deportiva, a partir de la 1 en el Municipal Las Truchas del Bosque. En tercera andaluza infantil, en el subgrupo 4, tenemos dos partidos de la jornada 3. El sábado, el Villamartín Deportivo Ubriqueño en el Jesús Ruiz Martínez de Villamartín, y el Puerto Serrano Atlético Ubrique Unión Deportiva en el Municipal de Puerto Serrano. Este todavía no está cerrado completamente, está pendiente de lo que dicten las autoridades sanitarias en el día de hoy. Y correspondiente también a la jornada 4, el día 1 de marzo, el lunes, el Deportivo Ubriqueño recibe al Puerto Serrano Atlético en las pistas de atletismo. En categoría infantil, pero en la cuarta andaluza, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza al Puerto de Santa María para medirse al Colegio Guadalete el sábado a partir de las 11:30. En categoría Levín, en la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva se mide al UEA Sierra de Cádiz el lunes, y también parece ser que tiene por ahí un partido pendiente para el sábado correspondiente a esta categoría, también un partido oficial. En la cuarta andaluza Alevín, en el subgrupo 7, el Ubrique Unión Deportiva se mide a la Jerezana en un partido correspondiente a la jornada 4 el 1 de marzo, el lunes 1 de marzo, pero antes, el sábado 27, se enfrentará a la afición Jerez. En categoría Benjamín, tercera andaluza, grupo 9, el Ubrique Unión Deportiva recibe el sábado al Villamartín y el lunes se enfrenta al Jazz, al UEA Sierra de Cádiz Jazz en el Bosque. En el Benjamín Bell de la cuarta andaluza se desplaza hasta Jerez a las instalaciones deportivas de la Canaleja, donde el lunes se va a enfrentar a la Jerezana, y por último el Pre-Benjamín recibe a la Unión Deportiva Esperanza 2019 en el anexo al pabellón polideportivo municipal el sábado a partir de las 11. Como ven, un calendario muy completo para este fin de semana, con el regreso de todos los equipos de fútbol a la competición, muchos de ellos, como hemos podido comprobar, doblando jornada. En cuanto a los seniors, recuerden que el Ubrique Unión Deportiva recupera un partido correspondiente a la jornada 12 el próximo lunes, el Ubrique Unión Deportiva Villamartín, que se va a jugar a las 4 y media de la tarde, mientras que el senior B descansará. Eso es lo que se refiere al fútbol, a lo que está previsto, organizado y calendado para este fin de semana, pero nosotros hoy vamos a hablar de otra disciplina deportiva. Nos vamos a centrar en el mundo del automovilismo, en el mundo del motor, porque el pasado fin de semana se disputaron las primeras pruebas de la temporada. La primera, en Andalucía, donde RS Sport, la escudería ubriqueño cordobesa, organizó en Málaga el primer rally crono de Casa Bermeja, que se adjudicaron en este caso Carlos Rodríguez y Esther Gutiérrez con un Mitsubishi Lancer Evo 9. Y por otra parte, un poco más lejos de aquí, en Castellón se disputaba la 15ª edición de Rally Sprint Llucena, prueba puntuable para el Campeonato Valenciano de Rally Sprint. ¿Por qué citamos esta prueba? Porque en ella estuvo presente el copiloto ubriqueño Antonio Pérez, acompañando al piloto murciano Carlos Moreno. Resulta que Antonio Pérez este año se ha embarcado en un nuevo proyecto de, podemos decir, de primer nivel, proyecto interesantísimo, en el que va a acompañar a este piloto que estará al volante de un Citroën C3 R5. Es el primer coche de la categoría Rally 2 que llega a España, que ahora mismo va a estar en nuestro país, y lo estará conduciendo Carlos Moreno. Todo ello va bajo el amparo de RMC, el equipo, el preparador RMC, que no es otro que Roberto Méndez. Por lo tanto, Antonio Pérez vuelve al equipo de Roberto Méndez para afrontar este proyecto, que en principio se va a centrar en el Campeonato de Valencia, pero que tiene vista a que empieza a dar resultados en una o dos temporadas y sea uno de los vehículos punteros del panorama nacional. Pues de todo esto vamos a hablar hoy con el protagonista, con su protagonista, con Antonio Pérez, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Primera prueba de una temporada que se presenta para ti con muchos alicientes, de los que vamos a hablar ahora, pero primero, 15º Rally Sprint de Llucena, en Valencia. ¿Cómo has acabado participando en esta prueba y cómo fueron las cosas en tierras valencianas? Sí, es verdad, este fin de semana hemos estado, bueno, ha sido un fin de semana bastante intenso, porque me desplacé hasta Castellón el miércoles. Miércoles y jueves estuvimos de test con el equipo, viernes tuvimos toma de nota del Rally Sprint y finalmente el sábado pues corrimos una prueba del Campeonato Valenciano de Rally Sprint. La verdad es que, bueno, para hacer la primera toma de contacto pues tuvimos una actuación discreta, vamos, acabamos quinto, pero bueno, está empezando el campeonato, estamos conociendo el equipo, conociendo el piloto un poco en líneas generales, y bueno, pues al final pues un quinto puesto que en realidad estaba poco, pero bueno, uh-huh. Ahí estamos. Ahora vamos a entrar de lleno en eso, pero antes comentar que, bueno, la organización de este Rally Sprint sin duda estuvo condicionada la organización por la pandemia, ¿no? Y supongo que se aplicarían esos protocolos anti-COVID. ¿Se hizo raro eso de correr en principio sin público y la manera de desenvolverse en el parque de trabajo? Sí, bueno, ya desde las últimas pruebas que hicimos en el año 2020, pues ya yo corrí algunas pruebas en la Almería, uh-huh. Y la verdad que con el protocolo COVID, pues la verdad que se hace todo un poco más estricto, raro, falta de público, y la verdad que a mí personalmente no me gusta correr en esta situación, sobre todo porque nosotros corremos por disfrute y sobre todo pues también por el tema de los aficionados, que ellos disfruten también. Uh-huh. Y la verdad que se hace un poco raro. En líneas generales, pues veo un parque cerrado, sin público, aparte te lo sacan de la población, te lo llevan a un polígono, se acordona todo el polígono, no solamente pueden entrar pilotos, copilotos y asistencia, y la verdad que para el aficionado pues supongo yo que no está bien, vamos, pero bueno, nos adaptamos a lo que hay, corremos ahora mismo con el protocolo COVID y por lo pronto pues sacando pruebas adelante, que eso es importante. Se desluce mucho un rally, ¿no?, de esta manera. Sí, se desluce bastante también. En líneas generales pues sale al tramo y antes estaban todas las cunetas llenas de gente, pues ahora pues hay aficionados contados, fotógrafos, porque con el tema del COVID pues no se permite la asistencia de aficionados, pero bueno, algunos hay, no muchos, pero sobre todo fotógrafos, cámaras, uh-huh. Gente de prensa que luego pues saca esa imagen en redes sociales para difundir un poco la prueba, vamos, claro. Porque eso es lo que hay en estos momentos y nos adaptamos a ello. Uh-huh. Bueno, todo esto, lo referente a esta participación en el Rally Sprint de Llucena, entra en un nuevo proyecto al que te has incorporado esta temporada junto al piloto murciano Carlos Moreno. y de nuevo con un R5. En principio, ¿cómo se ha hecho factible el que volvieras a un proyecto que podemos calificar como de primera fila? Bueno, pues eso fue a finales del año pasado. Recibí una llamada de Carlos. Carlos es un piloto, sí, es murciano, pero está afincado en Madrid desde hace ya 20 años. ¿Vale? Entonces él tenía ganas de emprender un proyecto fuerte con un coche de primer nivel. El coche, ya te digo, es un Rally 2 del Mundial. Es el primero que hay en España, pues es el de Carlos. Y tuve una llamada, tuvimos unas conversaciones primeras. Él me explicó un poco el proyecto. Y ya a finales de año, pues un poco pues decidí, vale, que me iba a involucrar, que iba a correr con él, porque la verdad que volver a trabajar también con equipos como Roberto Méndez, RMC, uh-huh. Y tener también en el equipo a Miguel Fuster. Miguel Fuster es 6 veces campeón de España. Pues la verdad que a mí personalmente me hace ilusión. Ya lo he podido comprobar este fin de semana, trabajar con Miguel, y la verdad que vengo encantado, vamos, de trabajar con un piloto profesional, un piloto de esas características, y vengo encantado, vamos, de trabajar con él y con el equipo, por supuesto. Es un piloto, entiendo que es un piloto veterano y muy curtido, ¿no? Sí, Miguel, ya te digo, es 6 veces campeón de España. No, Miguel, me refiero a Carlos. Bueno, Carlos es un piloto que tiene poca experiencia, uh-huh. Tiene muchas ganas, ¿vale? Entonces, él lo que se ha rodeado de un equipo humano de primer nivel. Vamos, no hay nada mejor en España que trabajar con RMC como preparador. Tener de coax del equipo a Miguel Fuster, pues ya lo dice todo. El coche, ya te digo, el primer Rally 2 que viene, vamos, el coche es nuevo. Y el motor y el cambio es de un participante francés que ha corrido este año en Monte Carlo, ya te digo, vamos. El primer Rally 2 o Rally K que hay en España, ¿vale? Uh-huh. Explícanos una cosa, Antonio, para los oyentes así que no tengan referencias, sí. ¿No? Bueno, sí. Sabemos, en principio es un R5, pero ¿qué quiere decir eso que es un Rally 2? Vamos, el año pasado pues se corrían con R5, era la normativa FIA, ¿vale? Uh-huh. Este año pues los R5 pasan a ser llamados Rally 2 con una serie de cambio en el reglamento, ¿vale? Uh-huh. Son coches más modernos, de motor están evolucionados, de chasis están evolucionados, vamos, y ya lo pudimos comprobar en los test que hicimos allí en Relleu, cerca de Benidorm, que el coche no tiene nada que ver con el R5, tiene más bajo, tiene par motor, de suspensión está algo mejorado, de altura el coche es diferente, vamos, pensamos que puede ser hasta 1 segundo por kilómetro más rápido. Uh-huh. Vamos, pero bueno, eso ya lo iremos comprobando a lo largo de la temporada, con las carreras, con los test, ¿vale? Y vamos, ya te digo, por lo pronto contento con el trabajo. Uh-huh. No es el primer R5 en el que te montas, porque recordemos que ya estuviste con el Ford Fiesta de Cristóbal García una temporada, y por lo que nos explica, mucha diferencia, ¿no? En cuanto a las dos monturas. Efectivamente, ya vamos, yo lo que pude comprobar luego con el equipo y incluso con Miguel, porque Miguel se proclamó campeón de España en 2018 con un R5 también, Ford, uh-huh. También de Roberto, uh-huh. Y vamos, pudimos sacar conclusiones entre todos que el coche no tiene nada que ver, vamos, es mucho más fácil de llevar, en líneas generales pues es un coche para ir más rápido. Uh-huh. Oye, y explícanos, Antonio, ¿eso de tener a Miguel Fuster de COA significa que este año no va a competir? ¿Que ha dejado ya a un lado lo que es la competición directa? No, bueno, Miguel tiene un proyecto, vamos, me lo estuvo comentando allí, porque estuvimos 4 días juntos, 24 horas, y vamos, da tiempo a tener bastantes conversaciones, y entre ellas me comentó que tiene un proyecto importante, ¿vale? Entre ellos es sacar un Porsche de este año, del 2021, pero todavía está cuadrando, el preparador va a ser Roberto, RMC, uh-huh. ¿Vale? Pero sí está todavía un poco cuadrando el tema de presupuesto, ¿vale? Es un presupuesto bastante grande y Miguel pues intentaría pues ir por la corona, por su séptima corona, campeón de España, y en ello está. Vamos, no sabemos, él quiere estar en Sierra Morena, vamos, es su idea, pero bueno, todavía el proyecto está todavía madurando. Bueno, es como bien nos comenta, es un proyecto auspiciado por Roberto Méndez y su equipo, el RMC Motorsport, un equipo con el que ya trabajaste en tu etapa con Cristóbal García y que, bueno, conoces de sobra y que creo que es el principal valedor para que tú hayas vuelto a trabajar con él, ¿no? Sí, efectivamente, claro. A mí, Roberto, lo conozco del 2016, que empecé a trabajar con él. 2017 también, con Cristóbal, en el Campeonato de España, y algunas pruebas del europeo que hicimos entonces, y bueno, para mí es importante que le haya estado para yo estar en ese equipo, ¿eh? El valedor. Uh-huh. Y ahora decimos que ya el preparador, el mantenimiento del vehículo vuestro, pues lo va a llevar RMC, que además de los R5, desde hace ya un par de años está apostando por los N5, ¿no? Sí, Roberto, su principal ahora mismo filón es el campeonato de N5, uh-huh. ¿Vale? En Italia se han vendido, creo que son 10 unidades. En España, pues, vuelve a haber la Copa N5 y la verdad que le estamos ilusionados en el proyecto. Aparte, él tiene sus clientes de aquí con los R5 y demás. Uh-huh. Y la verdad que Roberto, para mí es el equipo más profesional que existe en España. Aparte está rodeado de buenos ingenieros, buenos mecánicos, tiene una infraestructura de primer nivel, vamos. Él ha llevado piloto al Mundial y demás. Y creo que es muy importante, vamos, la labor que hace Roberto con el automovilismo aquí en España, vamos. Uh-huh. Bueno, también queremos recordar que estos R5 los podemos considerar como los hermanos pequeños de los World Rally Car, con capacidades muy similares, aunque con menos caballos y elementos de los modelos en serie, y sobre todo lo que marca la diferencia es que es un precio mucho más económico. Ahora mismo, con esos cambios al pasar a denominarse Rally 2, ¿cómo queda con respecto a los World Rally Car del Mundial? Vamos, los World Rally Car son coches de primer nivel porque estamos hablando de más caballos. Uh-huh. Sí, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el rally que está acá en Monte Carlo, el primer Rally 2, que fue Mikkelsen, estaba por delante de muchos World Rally Car 1, que son los World Rally Car oficiales. Vamos, uh-huh. Todos los World Rally Car que están corriendo son todos oficiales para marca. Entonces, pues ya te digo, la mayor diferencia que hay puede ser la aerodinámica y el tema de motor, que sí tienen algunos caballos más. Luego, tema de chasis y suspensión, pues están muy muy igualados, ¿vale? Pero sí es verdad que, pues ya te digo, Mikkelsen, pues en Monte Carlo estaba muy cerca de la cabeza. Sobre todo, lo que lo hace tan competitivo, insistimos, es el coste, ¿no? Sí, el coste no tiene nada que ver. Vamos, en realidad, pues estamos hablando de que de precio de salida estará rondando los 500.000 euros, 600.000, más o menos. Y un R5, pues está sobre la mitad, 300, 250.000 euros aproximadamente. Luego el coste de mantenimiento por kilómetro, pues se reduce también a la mitad, vamos. Uh-huh. Correr con un World Rally Car 1 de primer nivel solamente está para equipos oficiales, vamos. Hay muy pocos pilotos, digamos, clientes que puedan llevar un coche de esas condiciones, más que nada por el coche. Claro. Uh-huh. Bueno, nos comentás que iniciaste los contactos con RMC el pasado año, a finales del pasado año, y hasta este fin de semana en el que habéis competido oficialmente ya con el nuevo proyecto. ¿Qué habéis estado haciendo? Sí, bueno, yo con el primero que hablé fue con el piloto, ya te digo, noviembre, media de noviembre, y cerramos ya en diciembre, hablo con Carlos. Uh-huh. Y luego ya pues sí, hablamos con Roberto, hemos estado en Portugal, hemos tenido varios viajes con el preparador también, que bueno, al que se le ha comprado el coche, que es Sport & You, Portugal. Uh-huh. Y bueno, el proyecto este año, el piloto creemos que un poco todavía no está preparado al 100%, entonces lo que se pretende es intentar ganar el campeonato valenciano, a la misma vez hacer algunas pruebas del nacional, como puede ser Madrid, puede ser Sierra Morena, puede ser La Nucía, ¿vale? Incluso alguna de del calendario este de supercampeonato, que es campeonato de tierra, uh-huh. hace Lorca, y bueno, ya te digo, intentar que este hombre pues vaya progresando, vaya aprendiendo lo que es correr con un coche de primer nivel, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, el año que viene pues seguramente, si las condiciones se dan y demás, pues hacer un campeonato ya de España, pero con la experiencia ya que requiere este tipo de coche. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto de varios años, ¿no?, de medio plazo. Sí, el proyecto, por la inversión que se ha hecho y demás, vamos, coche de primer nivel, equipo de primer nivel y equipo humano de primer nivel, pues tiene que estar como mínimo a 2 años, ¿vale? El uh-huh. plazo para sacar resultados. Este año, pues ya te digo, le hemos pedido que intente ganar el campeonato valenciano y eso será lo que, vamos, se intente conseguir. Luego, en las pruebas del Nacional, pues que aprenda a correr en tramos largos, medirse con pilotos ya con monturas similares y que vaya un poco pues viendo lo que es correr un campeonato de España. Uh-huh. En el último proyecto que te embarcaste, así serio, que fue el de Cristóbal García, el objetivo, digamos, era en principio más exigente, más ambicioso, ¿no? A corto plazo, me refiero. Sí, con Cristóbal hubo resultado, porque Cristóbal era un piloto ya que venía del karting, había corrido incluso campeonato de Europa de karting, era un piloto que tenía experiencia y la verdad que los resultados fueron buenos. Uh-huh. Cristóbal conseguimos una quinta plaza en ADG, conseguimos varios podios, conseguimos victorias, ¿vale?, en el regional, con el Porsche conseguimos victoria también aquí en Rally de los Faros, y hicimos muy muy buenos resultados cuando fuimos a correr el IRC a Canarias, vamos, estuvimos luchando con los pilotos del Campeonato de España, vamos, estábamos cerca de ellos ya prácticamente. Pero bueno, al final, por una serie de circunstancias, pues no se pudo completar el proyecto, vamos, pero que la verdad que a mí por supuesto que me dejaron buen sabor de boca. Y es más, he tenido contacto con Cristóbal recientemente y su idea es, vamos, él tiene ganas de volver. Uh-huh. Vamos, tiene ganas de volver, no sabe cuándo, porque también Cristóbal tiene el hijo que es campeón de España de karting, entonces le está dedicando mucho tiempo al hijo, pero bueno, su idea es pronto volver. Uh-huh. Bueno, en principio esos planes, Antonio, ¿pueden estar condicionados a cambios dependiendo de la situación de la pandemia o crees que en su mayoría son pruebas que tienen casi segura su celebración? Con el tema de la pandemia no hay nada seguro, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros ahora la segunda prueba que tendríamos sería Gandía, el Rally Gandía, y por las noticias que hoy, por ejemplo, me han llegado es que no se va a hacer, uh-huh. ¿vale? No se va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que vamos alternando. Si Gandía no se hace, pues creo que correríamos un rally en Madrid. Vamos, ya te digo, el calendario pues está a lo que diga la pandemia, y la pandemia te puede decir una semana antes que no hay permiso y demás, y se anulan las pruebas, vamos. Todos lo sabemos, que esto funciona así. Se han anulado muchísimas pruebas y otras se han adaptado como han podido y han tenido los permisos de última hora, pero sí es cierto que mientras que tengamos el tema del COVID, pues no hay nada seguro. Mm. Aún así, el año pasado, en esa zona, en la zona de Valencia, ya se celebraron pruebas, ya han metido en pandemia, ¿no?, con todo su protocolo y todo, sí, y todo eso. Igual que ocurrió, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, hablo de oídas, ¿no?, de la celebración de esas pruebas. Y, bueno, este año parece que también, que se están pudiendo celebrar. ¿Por qué en Andalucía no ha sido así? Pues yo entiendo que no es tema de organización ni tema de federación, es tema de permiso sanitario. ¿Vale? Uh-huh. Si aquí la pandemia ha estado con más casos que en otras comunidades, pues lo que es la autoridad sanitaria pues es la que ha denegado todos los permisos de última hora. Uh-huh. Porque el organizador lo hace todo, como siempre, tiene sus permisos, sus seguros, la federación igual, los pilotos igual, todo. Pero si a última hora quien tiene que dar permiso sanitario lo deniega, ¿vale?, que está pasando, y normalmente suele ser la semana antes o 15 días antes, pues pero vamos, yo creo que este año, por lo que pinta, parece pintar un poco mejor, ¿vale? Uh-huh. Ya todo el mundo sabe cómo funciona el tema y todo el mundo se ha adaptado a organizar una carrera en las condiciones, pues, de seguridad y demás que exige el COVID. Entonces, hasta ahora, pues, todo el mundo está siguiendo las medidas sanitarias que nos dan a entender y, vamos, un poco raro correr así, pero bueno, nos estamos adaptando y las pruebas, pues, están saliendo adelante. Uh-huh. Creo yo que también, por lo que tú, de tus palabras deduzco, de que también depende mucho de la implicación de los ayuntamientos, que son una parte fundamental en la organización de las pruebas, ¿no? Si ellos, digamos, están por la labor de que la prueba se organice, se organiza. Si tienen esas dudas a cuenta del coronavirus, creo que la última palabra siempre la tienen ellos, ¿no? Efectivamente. Un ayuntamiento, claro que le interesa organizar una prueba, pero si esa prueba no va a venir público, pues el ayuntamiento realmente, prácticamente, no le puede interesar, a lo mejor. Ha habido casos que sí, que le da igual, pero en otros casos es que el apoyo económico que dan los ayuntamientos y demás es súper importante, si no las pruebas no se sacan. Y si, ya te digo, si el ayuntamiento no recibe público, no recibe, pues lo mismo, hay pruebas que se caen de última hora también por el apoyo económico de los ayuntamientos. Claro. Entiendo yo. Uh-huh. Y Antonio, por lo que tú conoces de este mundo del automovilismo, sobre todo del popular, ¿no? ¿Cómo está afectando toda esta situación a los deportistas? ¿Esta crisis económica está haciendo mucho daño? Claro que está haciendo económico. A nivel más profesional, sí. A nivel profesional, hay muchas empresas pues que el tema económico pues se le ha caído, porcentaje grande, entonces eso repercute económicamente sobre los equipos. A nivel ya menos profesional, quizás menos. Además, ha notado porque en el momento que una prueba ha salido adelante, si la media normal de inscritos eran 50, pues ahora tenemos 100. Y gente en espera, que es lo que está pasando. Que la gente tiene ganas de correr, le digo a donde sea, y el campeonato que sea, lo único que quiere es sacar sus coches a correr. Entonces, pues, en ese sentido, pues, a nivel menos profesional quizás no esté afectando. Yo entiendo que a los organizadores sí les va a afectar, vamos. Claro. Económicamente sacar pruebas adelante va a ser más difícil. Pero bueno, ahí tenemos un calendario ahora mismo, que está calendado por la FAI, y la verdad que tiene, vamos, no se ha notado aparentemente todavía la crisis, ni la caída de pruebas, no sabemos realmente si más adelante pues una prueba caerá. Claro, el automovilismo es un deporte que tanto para organizadores como para equipos dependen mucho también de los sponsors, ¿no? Y ahí es por donde puede estar el talón de Aquiles, ¿no? Si la empresa que está detrás tuya pues está pasando malos momentos, lo más normal es que lo primero a lo que recurra para no gastarse al tema de publicidad, ¿no? Está claro, un organizador para sacar una prueba adelante tiene unos meses, quizá años de trabajo importante. Desde que acaba un año hasta el año siguiente, ese organizador, ese grupo de gente, ese club, está trabajando económicamente para sacar un presupuesto para sacar la prueba adelante. Si ese organizador depende de sponsors, de empresas, de ayuntamiento, y con el tema del COVID, pues eso se ha venido abajo, pues está claro que le va a costar mucho más trabajo sacar el presupuesto. Vamos. Yo lo entiendo así, entonces por eso te digo que en el momento que lleguen las pruebas sabremos si los organizadores pues tienen problemas económicos o no. Vamos, pero que cuesta mucho trabajo, digamos, sacar una prueba adelante hoy en día, ¿eh? Uh-huh. Ya recordamos la crisis de 2008 que hizo daño y hizo pupita al mundo del automovilismo y, bueno, lo que nos estamos temiendo que esta pueda tener la misma incidencia, ¿no? Y por eso este año, pues, este año y el que viene, vamos. Porque realmente de la crisis económica todavía no nos hemos enterado, claro. Prácticamente. Entonces, a lo largo del año, pues iremos viendo si las pruebas siguen adelante por el COVID o pues, a nivel económico, que los organizadores no puedan reunir porque el ayuntamiento o su sponsor oficial o donde ellos saquen el nivel económico de la prueba, porque yo te digo, tiene, aparte de mucho esfuerzo de trabajo, una prueba montarla vale económicamente un dinero. Sí, sí, sí. Y si no tenemos, bueno, en este caso los organizadores, que son los que están ahí, el respaldo económico, pues lo veremos a lo largo del año, a ver si alguna prueba se cae o no. Uh-huh. Bueno, ya para ir finalizando, Antonio, entonces, con todo esto que hemos hablado, ¿cuál es la próxima prueba que tenéis así a la vista? Bueno, pues principio era Gandía, pero ya te digo, hoy parece ser que no se va a hacer Gandía, Rally de Gandía, ahí en la Comunidad Valenciana. Entonces creo que la semana antes vamos a correr un rally en Madrid, Valdelaguna. Uh-huh. Y si Dios quiere, pues prepararemos Córdoba de Sierra Morena, vamos, que es un rally ya de primer nivel. Intentaremos pues prepararlo bien y a ver en qué condiciones de kilómetros y demás llegamos para hacer un papel más o menos en condiciones. Uh-huh. Y una última cosa, Antonio, más que nada ya es por una duda mía, porque bueno, escuchamos el año pasado, creo que la cosa se paralizó un poco, pero lo que iba a ser la irrupción de los World Rally Car híbridos en el campeonato del mundo, ¿no? Con esa nueva normativa, ¿cómo que ha quedado la cosa? Pues yo, mi opinión personal es que me retiro cuando eso esté en vigor. Sí. A mí no me hacen gracia ese tipo de coche. Uh-huh. Lo hemos visto todo en vídeo, que han colgado las marcas, que ya hay inventos y demás. Yo sinceramente no lo veo porque no le veo sentido, vamos. Ya en algunos campeonatos, ya lo hemos visto en las motos, ya lo hemos visto en algún tipo de campeonato de automovilismo, se están introduciendo. Yo todavía, a que eso se implante, lo veo muy lejos porque no para mí no tiene sentido, digamos, un campeonato. Sí para las marcas, claro, ¿vale? Porque, ¿sabes? Pero a nivel deportivo, pues yo, sinceramente, mi opinión personal, uh-huh, pues no lo veo. Lo veo todavía muy lejos. Uh-huh. Y la verdad que personalmente no me gustan. Claro. Uh-huh. Pues nada, estaremos a la espera de conocer cuáles son, cómo evolucionan los acontecimientos en este sentido. Ya decimos que tenía intención de que en 2020 se aplicara, pero claro, todo esto de la pandemia, bueno, y también la oposición de deportistas y equipos, ¿no? Porque también creo entender que ya el tema de los híbridos, además, encarece el vehículo un montón también, ¿no? Claro, y aparte no hay autonomía, porque la autonomía es muy corta. Uh-huh. De kilómetros, tienen que abastecerse a mitad de rally, bueno, a mitad de rally, casi después de cada tramo. Y eso hoy por hoy, vamos, es inviable, vamos. Inviable porque un rally funciona contra el crono, ya puede ser, entramos cronometrado como entramos en lazo. Uh-huh. Y si tenemos que parar a cargar los vehículos o a repostar, pues eso yo no lo veo, vamos. Uh-huh. Todavía, pero por, bueno, por lo menos tal como se está planteando ahora, ¿no? ¿Cómo? Eso que te decía que por lo menos que no los ve tal como está planteado ahora, que tendría que cambiar mucho, ¿no? Eso está todavía muy lejos, está por venir. Muy verde. Uh-huh. Y ojalá tarde mucho. Vamos, a la tarde y o no se haga nunca, vamos. Pues bueno, Antonio, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, pues darte las gracias, ¿no? Por habernos atendido, la enhorabuena por el proyecto tan tan bonito en el que te embarcas esta temporada y que esperemos que sea, como hemos comentado antes, para varios años. Y nada, mucha suerte en esas próximas citas, ¿eh? Gracias, Jesús. Estaremos en contacto y iré dando novedades. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Saludos. Nos quedamos con detalles de lo que ha sido esta primera prueba la pareja del equipo formada por Antonio Pérez en el copilotaje junto a Carlos Moreno. Pues este Rally Sprint de Llucena se lo ha llevado, en este caso, Xavier Domenech, que con el Porsche 997 GT3 pues se llevó logró esa primera posición. La segunda plaza fue para Miguel Ángel García con Mitsubishi Lancer Evo, seguido de Miguel García con Renault Clio Rally 5. Y tras él, pues en este caso, pues, Juan Carlos Gil con Peugeot 208 Rally y Carlos Moreno y Antonio Pérez con Citroën C3 R5. Pues esa fue la clasificación de este 15º Rally Sprint de Llucena 2021, puntuable para el Campeonato Valenciano de Rally Sprint. Y como comentábamos antes, en Andalucía también se disputaba la primera prueba automovilística de la temporada. La escudería ubriqueño-cordobesa RS Sport era la encargada de poner en marcha el primer rally crono de Casa Bermeja, una prueba que se ha adjudicado la pareja formada por Carlos Rodríguez y Esther Gutiérrez con Mitsubishi Lancer Evo 9, seguido de Rafael de Miguel Grande y Alejandro López con Ford Fiesta R2T, Alberto García, el jerezano, y Antonio José Villalba con su Renault Clio, y David Salvador Martínez y Sonia Cruz con Peugeot 208. Tuvimos además participación ubriqueña. En este caso estuvimos representados por Juan Manuel Chacón Romero, que actuó como copiloto de Daniel Sánchez Lorenzo en un BMW M3. No tuvieron suerte y el equipo de Escudería Clásicos Alcalá se tuvo que retirar en el segundo tramo, en el tramo A2, por una avería mecánica. Que no es el segundo tramo, sino la segunda pasada por el tramo A. Pues bien, pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a partir de la 1 de la tarde. No lo olviden, los viernes tenemos programa al mediodía. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.